Saludos, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 2 de febrero de 2016 y desde Caracas, Venezuela, los saluda Ángel Gómez y al otro lado de la línea, mi amigo y compañero Horacio Machado. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por invitarte. Bueno, por hablar de un placer que tenemos nosotros de ver fútbol, pues. Así es. Bueno, hay bastante tela de la que cortar, pues terminó el día de ayer el mercado de fichajes a nivel europeo. Hay varios movimientos interesantes, ninguno así demasiado mediático, pero vamos a hablar de eso y de otros temas. A ver, Horacio, ¿qué propones tú para hoy? Bueno, ¿por qué no empezamos hablando de los partidos de los dos partidos del Atlético de Madrid contra el Barcelona y el Madrid contra el Español? Y después yo quiero hablar del Atlético, quiero hablar del Barça, quiero hablar de mi propio equipo para seguir rajando de Florentino una vez más. Y bueno, y de la ida de Guardiola a la Premier, es un equipo que yo no creía que iba a ir, pero bueno, que fue el que se dio. Yo sí lo creía y te lo dije varias veces y tú no me lo creías. Bueno, yo soy como Santo Tomás, pero con lo que le van a pagar, yo también me voy a dirigir. Cuando el río suena, piedras trae. Ok, entonces empezamos por la Liga Española, pues en el día sábado. El partido que obviamente traía mayor interés, porque era el partido de la jornada, eran los dos líderes. Colíderes hasta ese momento. En el Camp Nou, pues el Barça recibió a un Atlético de Madrid que siempre es complicado, siempre juega con mucha intensidad, como lo hizo en esta oportunidad, pero agregando a eso un par de, o más de un par de jugadas problemáticas, violentas, polémicas y que ha traído mucha cola, ¿no? Resultado final, 2-1. Goles de Messi y de Luis Suárez. El Atlético se puso por delante en un regalo de la defensa, pues dejaron totalmente solo a Coque, que marcó a placer pues en minuto 10. Y a partir de ahí, pues el Barcelona lo intentó, se plantaron más sobre la cancha, hasta que vino una jugada de Messi, en combinación con Jordi Alba, pues el gol del empate. Y bueno, eso fue el minuto 30 y 8 minutos más tarde, en un gol que parece calcado del que le hizo Suárez al Madrid en el Bernabéu. Pase en profundidad de Dani Alves y entonces le gana en la carrera pues Suárez a su defensa y marca pues entonces el gol definitivo. Entonces, pues con este resultado, pues el Barça quedó temporalmente solo en el primer lugar. Lo que yo quería resaltar aquí, aparte del resultado obviamente que fue positivo, es que nuevamente el Barça tiene problemas de juego. A pesar del resultado fue favorable, pues nos vimos superados en buenas porciones del encuentro por el equipo colchonero, que bueno, lamentablemente recurrió al expediente de la violencia y tuvo hasta dos expulsiones, una por roja directa, que es la que ha traído cola, que es cuando Felipe Luis pues le hace una plancha en toda la rodilla a Leo Messi, y menos mal que existe el video, existe en la fotografía, ahí tú ves en un close-up que le hacen la rodilla a Leo Messi, como tienen los clavos ahí marcados, los tacos, perdón, los tacos marcados. En esta oportunidad, pues, el árbitro, creo que fue un Diano Mayenco, si no mal recuerdo. El árbitro, pues, no le quedó más remedio pues que expulsar en ese momento, por roja directa, como les digo, al brasilero. Pues el árbitro estaba bastante cerca de la jugada. Y el otro expulsado fue el uruguayo Godín por doble amarilla. Una jugada que todos la deben haber visto, me parece una novatada prácticamente de este veterano jugador. Luis Suárez agarra el balón, está inclusive fuera del área, está dirigiéndose inclusive, no está en dirección a gol, sino está dirigiéndose con el balón hacia el banderín de córner, como para centrar el balón. Entonces, Godín viene y le hace un, ¿cómo se llama eso? Un No, eso se llama un slide mejor, pues. slide, exacto, un slide, pero bueno, como de 5 metros, pues. No, no, un slide con las la dos piernas levantadas, una mamá así. Lanzó, exacto, y bueno, y yo me imagino que al sentir el contacto, pues Suárez, que también tiene colmillo y que obviamente conoce a su coterráneo porque han jugado juntos en la selección uruguaya, pues sabía por dónde venía Godín, y entonces también no me queda ninguna duda de que exageró un poquito la jugada, pero o sea, las vueltas que dio en el aire, etcétera, a eso me refiero. Pero obviamente que la jugada, aparte de poco inteligente, en ese momento el Atlético jugaba con 10, poco inteligente porque no era, repito, una jugada peligrosa que fuera el hombre en dirección a gol, sino que más bien al contrario, se estaba alejando del área. Entonces, en esa jugada dejó al Atlético con 9. Y en ese momento yo me acordé, partner, yo no sé si tú te acuerdas de Elenio Herrera. El que decía que era mejor jugar con 10 con 11. Ese mismo. Pues resulta que el Atlético no con 10, con 9 jugó mejor que con 11. Porque a partir de ese momento, que la expulsión fue en el minuto 65, el Atlético se montó encima, llevaron peligro una y otra vez. Pues yo estaba ligando que el Barça metiera al tercero, porque obviamente, aparte de la superioridad numérica, pues tenemos los hombres para hacerlo. Entonces, bueno, el tercer gol no vino, y lo que estuvo a punto de venir, que hubiera sido un baño de agua helada, estuvo a punto de caer el segundo gol del Atlético en un remate del francés Griezmann, que bueno, gracias a Dios se encontró con el pie de Bravo, que lo despachó, resolvió la situación como si fuera un arquero de futbolito, ¿no? Con la punta del pie, pues despegó el balón, el cual salvó entonces del empate. Pero prácticamente, bueno, si ese gol hubiera caído, inclusive en una jugada de balón parado, hasta el arquero Atlético se fue a rematar esa jugada así desesperada que se hacen a última hora. Entonces, bueno, al final los 3 puntos se quedaron en casa, afortunadamente, y el Barcelona entonces ahorita queda con 51 puntos por 48 de su rival de este fin de semana. Esta diferencia, quiero recordar una vez más, se puede ampliar a 6 puntos si el Barcelona gana su partido que tiene pendiente, que es contra el Sporting de Gijón. Por su parte, el Real Madrid ganó también su partido de fin de semana y se colocó, aprovechó obviamente la caída del Atlético y se colocó apenas 1 punto de su rival de ciudad. Entonces, yo te dejo a ti para que comentes el partido del Real Madrid. Bueno, el partido Real O bueno, Madrid. perdón, yo no sé si tú quieres agregar algo a este partido, si viste las jugadas estas. Bueno, las dos expulsiones fueron bien, bien aplicadas, y aparte me parece Godín, me parece, como tú lo calificaste, como un novato, y yo no sé cómo, porque el slide así, el último que fue acrobático de Suárez, yo creo que Suárez como que estaba de buena ese día porque Él exageró un poquito, obviamente hubo contacto, pero bueno, también, bueno, un poquito de actuación porque él sabía que lo iban a expulsar. Me imagino que después de la salida se encontraron y fueron a comerse un asado uruguayo, algo de eso, a menos de que el cholo estuviera tan molesto que decidiera, digamos, acuartelar a su gente. Pero bueno, ¿qué te pareció el partido? ¿Tú viste el partido? sí, yo vi el partido, yo vi, bueno, yo creo que Simeone le insufla al equipo, le insufla juego duro y le insufla combatividad. Me parece que las dos expulsiones fueron bien, bien aplicadas y por la jerarquía del defensa Godín, bueno, yo creo que también el entrenador debe darle su llamado de atención. Felipe Luis, yo nunca le había visto la faceta de meter pierna. Por el Atlético de Madrid también jugó bien Griezmann y Gallardo. En la parte del Barça, bueno, el Barça, hay una cosa que yo voy a Barça estuvo flojito. Yo la verdad que no me gustó el juego del Barça. Obviamente que cuando tú tienes esos hombres allá arriba, en cualquier momento se les sale una individualidad y o una jugada en combinación como fueron los dos goles y te resuelven el partido. Pero no me gustó, no me terminó de convencer. Yo creo de que el equipo está cansado, el equipo ha jugado muchos partidos seguidos. Sobre todo muchos partidos que ha tenido que recibir mucho castigo, tres partidos seguidos contra el Español de Barcelona, que cuando juegan con nosotros es una cosa, cuando juegan con ustedes es otra. Eso fue palo y palo, después tres seguidos contra el Atlético de Bilbao, también palo y palo. Entonces, eso yo creo que ha pasado factura, entonces. Bueno, te voy a hacer un comentario sobre el Barcelona, sobre esto, ¿no? ¿Te recuerdas que el año pasado comentamos del mundialito que fue el Real Madrid que lo ganó? Y que el Real Madrid después hizo picada para abajo después de ese mundialito y ganó el Barça. Bueno, cuidado si el Barça, cuidado, ¿no? Yo no, con todo lo que tú me estás diciendo, por ejemplo, Luis Enrique pidió refuerzo porque él ve que tiene poca posibilidades de recambio. Por ejemplo, si a Messi, por decirte la acción de Felipe Luis o la de Luis Suárez, con la acción de Godín, le hubiera pasado algo, bueno, yo creo que yo no sé cómo iban a hacer. Y aparte que ahorita el Barça tiene que jugar 8 partidos en 25 días. Sí, porque continúa la Copa del Rey y viene la Champions por ahí también. Bueno, entonces Luis Enrique trató de decirle a la directiva, por favor, bueno, en todos los tonos, por favor, bravo, no sé, cuestión, y parece que la directiva no tiene, No hay no, dinero ahorita, no hay dinero. Es que no hay dinero. el dinero va a venir a final de año y entonces, según los estatutos, si ellos endeudan más de X porcentaje o gastan más de tanto en fichaje, según los últimos estatutos deberían renunciar y convocar una nueva elección. Y eso obviamente Bartomeu no lo quiere. Entonces, no hubo fichaje, ni va a haber fichaje todavía hasta el mes de junio. Y yo creo que los fichajes que van a venir no van a ser campanillas, van a ser más que nada recuperación de jugadores que están cedidos, tipo Denis Suárez, tipo de Deulofeu, ese tipo de jugador. De hecho, se intentó recuperar a Denis Suárez ahorita en esta ventana. El Villarreal dijo que no, estaba en su derecho. Se intentó fichar a Milito, perdón, a Nolito, pero sin pagar la cláusula de rescisión, y el Celta, que está en su derecho, dijo que no. De manera de que no hay más nada que hacer, hay que arriesgar con lo que se tiene, para no brincar demasiado. Estábamos hablando de los resultados del fin de semana, y resulta que el Real Madrid goleó 6-0 un Español, que para mí que cambiaron el equipo, porque yo no vi el partido, pero sí vi unos cuantos comentarios de gente que lo estaba viendo en vivo. Yo lo estaba viendo los comentarios en WhatsApp y decía, bueno, es increíble cómo este Español es un cordero cuando juega contra el Real Madrid y es un lobo cuando juega con nosotros. Bueno, el Real Madrid en los primeros 15 minutos metió 3 goles. Okay, ¿qué te pareció el partido? Una papaya. Una papayita. De Bueno. verdad me pareció una papayita, no me pareció. Bueno, pero tú no viste patadas arteras, ni viste, ni hubo que expulsar a nadie el Español, ni nada de eso. El español jugó fair play, jugó de todo. Está, pues, ahí está. Jugó chévere, jugó. Yo Tú no sé si. ves Sí, la repetición de los tres partidos, porque fueron tres seguidos. Los dos de Copa del Rey y el de Liga, que jugaron contra nosotros. Y bueno, eso era una carnicería. Pero es porque Obviamente contra nosotros hay una motivación aparte. Bueno, igual que el Atlético contra el Real Madrid. Bueno, algo que quieras comentar más de tu equipo antes de pasar a otro tema. Bueno, yo quería más bien comentar de los dos equipos bueno, aparte de decir que estoy, que Florentino de misión, que siempre lo he dicho aquí, esa sería la primera cosa de mi equipo, ¿no? Okay. Y bueno, la ausencia de Bale no se notó en esta ocasión, ya que Cristiano Ronaldo como que volvió otra vez a la vena goleadora, ¿no? Por Okay. otra parte, quisiera comentar dos noticias que serán para el año que viene. Por ejemplo, ya al niño Torres como que ya lo dan como que lo van a devolver al Milan, que es el dueño de la ficha, ¿no? Sí. Yo lo vi. Y al otro que estaba viendo ahorita en ESPN Deportes, que parece que Jackson Martínez está negociando, o lo obligaron a negociar, o le abrieron la puerta para salir, o no Ya está sé. listo, ya está confirmado. Se va para el fútbol chino, el Guangzhou Evergrande, que es el equipo que dirige Felipao. Este es el equipo que jugó en el Mundial de Clubes. Y entonces, bueno, ahí hay pasta, como dicen en España, 42 millones de euros. Esta salida es inmediata. Jackson se va ya. Y la idea de, obviamente, aparte de aprovechar la oferta que se tiene, que no, posiblemente no se tendrían en junio, es recuperar a Diego Costa en junio. O sea, Diego Costa está en los planes de Simeone para volver al Atlético de Madrid. Ese es el movimiento. O sea, Diego Costa no vendría ahorita, pero sí en junio. Pero la pasta sí ingresa ahorita. En realidad, el Atlético de Madrid sabe muy bien cuándo vende y cuándo compra. Eso es mi único comentario. Sí, Por y ahora, ¿no? el colombiano, a pesar de su calidad, no ha dado resultado. Apenas 2 goles en 15 partidos de liga. Y en la Copa no marcó en 3 partidos. Entonces, Ahora, dime tú como aficionado. ¿Tú crees que le dieron suficientes oportunidades al niño Torres? ¿O ya ¿cómo se llama? pienso que el niño Torres va como el tango de Gardel, cuesta abajo en la rodada. Bueno, esas son cosas que son muy duras para los deportistas o para cualquier profesional, ¿no? Yo Bueno, pienso de que él empezó su declive ya desde hace tiempo, desde que estaba en el Liverpool. Él no dio resultado en el Liverpool, lo pasaron o lo mandaron al Chelsea. En el Chelsea tampoco tuvo confianza en Mourinho. No sé cuántos partidos sin poder marcar el gol número 100. Y yo creo que el gol número 100 no sé si va a venir esta temporada. pero yo no sé si, por ejemplo, con Mourinho no metió un gol del Chelsea que ganaron una copa que fue Ese contra. fue su momento de gloria, pero fueron más los momentos grises que los de gloria. Bueno, y ahorita quisiera hablar de, bueno, ya co comenté que ahorita no tiene. Refuerza Luis Enrique y reitero lo de los 25 partidos los 8 partidos en 25 días, que a mí me parece que son bien pesaditos, ¿no? No sé qué te parece a ti. Sí, y menos mal que tenemos que por lo menos entraron Turán y Vidal, que es una bocanada ahí de oxígeno, ¿no? Que permite hacer un poquito más de rotación. Pero la verdad es que no hay mucho de dónde agarrar. Hay que seguir tirando cuando haya alguna necesidad, hay que seguir tirando de Munir, que gracias a Dios ha metido algunos goles últimamente. Y bueno, y Sandro, que yo prefiero no hablar de Santos. Bueno, y otra cosa que quería comentar era la cuestión de Guardiola, ¿no? Ajá. Paso de la Premier de Guardiola, ¿no? Yo decía, Eso es, no, eso es el final de esta temporada. sí, bueno, y eso se acaba de confirmar ayer o hoy, y lo confirmó el propio Pellegrini. Y tú me decías que era el Manchester City, yo te decía que el Manchester United, y tú me decías, y de verdad que tú tenías razón, ¿no? Pero también la razón es porque, bueno, hay dos razones. O las dos son poderosas, ¿no? La pasta. Bueno, en parte porque el director deportivo del Manchester City que tiene, el Manchester City va en muy buena posición. Y bueno, y te voy a decir que hay que quitarse el sombrero con el ingeniero Pellegrini, que fue el que sabía la cuestión y prefirió que diera la noticia. Y de verdad que parece un caballero inglés el tipo, ¿no? No, pero él no fue el que dio la noticia. Él le preguntaron y dijo que él lo sabía, pero quien dio la noticia fue obviamente, el equipo inglés, que dio un comunicado de prensa el día de ayer. Sí, pero a instancia de él, yo leí, él quería que lo supieran ya lo antes posible, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero Pellegrini deja muy bien al City, va de segundo en la Premier a 3 puntos del Leicester y va a jugar un juego este fin de semana con el Leicester. Bueno, así como te dije que Guardiola iba a firmar con el City, te digo también que el City va a ser campeón de la Premier. Olvídate del Leicester, olvídate del Arsenal, olvídate de todo eso. La plantilla del City, es muy superior y bueno, en ese partido que se va a enfrentar directamente, pues tienen la oportunidad pues de empatarlo en la punta. Entonces, de aquí a fin de temporada, ese es el equipo que es el gallo para mí. Bueno, después está en octavo final de la Copa de Champions y va a una de esas copas que tú ni yo, ahorita ya yo también estoy dudando de cuántas copas se disputan en Inglaterra, que se llama el One Cup, que si tiene 3 títulos para ganar en esta temporada el City, ¿no? Bueno, el director técnico, tú decías que se iba para el City. Y bueno, ahí parece que se lleva muy bien con el director deportivo del Manchester City, que es Sigi Birkenstein, que él se fue del Barcelona antes de que se fuera Guardiola, y que Guardiola sorprendió cuando se fue, así como el año sabático, y se fue a Nueva York, y yo creía que iba a ir para la Premier League, pero entonces resulta que se fue para el Bayern. Y entonces resulta que lo que hablamos la semana pasada es que tú dices que él se lleva muy bien con cierta parte de los exjugadores de Bayern, que es la junta directiva. Parece que Beckenbauer no lo puede ni ver, pero parece que Rummenigge sí lo puede ver, o no sé, hay un conflicto de interés. Y entonces se va por un contrato de 3 temporadas. Y son 25 millones de euros por temporada. Sí, ese es otro poderoso motivo, ¿no? Sí, va a ser el mejor pagado del mundo. Y entonces también estaba viendo de una firma de Sema de Lloyd, cuáles son los seis clubes más rentables del mundo. Y el primero es el Real Madrid. El segundo es el Manchester United, el tercero es el Bayern, el cuarto es el Barça, el quinto el PSG y el sexto el City, que tuvo unos beneficios de 481 millones de euros, a pesar de que está plagado de estrellas. Bueno, Entonces, ahorita que hablas de plagado de estrellas, ahí puede haber, ahí tiene que moverse como peso pluma porque puede haber problemas con Yaya Touré. Yaya Touré es una de las figuras de ese equipo, es el capitán de ese equipo, es el líder dentro del campo, y obviamente él no se fue en buenos términos de Barcelona cuando estaba Pep. Él se fue reclamando minutos. Pep Guardiola lo usaba, al igual que usaba a Keita, prácticamente en los partidos que ya estaban decididos y cuando hacía falta tener el balón y mantener un tiquitaca ahí en el medio del campo, ahí era donde salía el de Costa de Marfil. Entonces, obviamente él no estaba contento con esa situación y pidió entonces ser transferido. Obviamente que no se fue en buenos términos con Pep. Ahorita que Pep llega al Etihad, ya obviamente salieron la gente pues empezó la rumorología de que qué va a pasar con Yaya Touré. Entonces, hay unas Bueno, filtraciones por ahí de la gente que dice que también que pudiera ser que se vaya. Yo pienso de que lo inteligente sería tratar de convencerlo que se quedara, pues que hablaran, como se dice aquí en el país, a calzón quitado, que tuvieran una reunión y se dijeran lo que tienen que decirse, pero obviamente, si es que Pep cuenta con Yaya Touré, obviamente, ¿no? Estoy asumiendo que sí, de que sí y cuenta con él, pero la preocupación de Yaya Touré y la preocupación de la gente es que con la llegada de Guardiola, pues empiece el desfile de jugadores españoles que vayan de la Liga BBVA al City. Entonces, ahí pues él tiene, como dicen, pues ya está picada culebra y entonces no quiere obviamente estar en situación otra vez de estar jugando banco. Entonces, ese es el único problema que se ve por ahora. Obviamente que es una contratación que ilusiona pues a los fanáticos del City, a la directiva, a todo lo que es el equipo ciudadano. No le debe gustar obviamente a los fanáticos del Manchester United, pero yo creo que Guardiola puede hacer muchas cosas ahí en el City. Va a tener presupuesto para fichar, va a tener obviamente él también, como ya lo sabemos, a él le gusta tirar de la cantera. También, aparte de que tenga la chequera disponible, también intentará desarrollar jóvenes jugadores de la cantera de este equipo. Y bueno, vamos a ver cómo le va. Pues yo le auguro que le va a ir bien al frente de este equipo. Lo que no ha podido lograr Pellegrini, vamos a ver si lo logra este año, es ganar la Champions. Ese sería, que sigue siendo el reto de Pep en el Bayern de Múnich. Él obviamente le gustaría despedirse del equipo bávaro con una Champions. También a Pellegrini le gustaría despedirse del equipo ciudadano con una Champions. Entonces, se ve bastante interesante lo que resta de temporada, Parma. Yo leí, aparte de las incorporaciones y las desincorporaciones, te voy a decir solamente dos. Yo leí en ESPN Deportes que Yaya Touré se enteró de la cuestión de que venía Pep Guardiola y le dijo a su representante que le buscara otro equipo. Y por otro lado leí también que a Pep Guardiola le gusta el arquero del Barcelona, Bravo. Claudio Bravo. Hay unos que dicen que se va y otros que dicen que quieren soltar la chequera. Yo no sé si el contrato de Bravo está muy bueno o cuando se termina o cuando no se termina o no sé. No tengo esa información aquí, pero la puedo averiguar. De todas maneras, Bravo está conforme en el Barcelona, pues él es el arquero titular, tanto en Liga como en Champions. El que no está muy contento es Ter Stegen. A mí me gusta el terrestre, para que tú veas. A mí también, pero bueno, esa circunstancia se sabía que en algún momento iba a causar roce, ¿no? Eso de tener dos arqueros de primer nivel. Ningún equipo aguanta eso, pero bueno, vamos a ver. Hey, partner, ¿qué más tienes aparte de lo de Guardiola? Tengo que leer también que Higuaín es el más grande goleador de toda la liga europea. Y eso fue otro desecho más de Florentino. Otro más. Mira, yo creo que podemos hacer un equipo con los desechos de Florentino y tenemos equipo bien competitivo para ganar hasta la Champions. Mira, con lo de la ventana de fichaje que se cerró, pues entonces yo tengo aquí un resumen de por lo menos los equipos que quedaron vivos en la Champions, qué movimientos hicieron. Yo no voy a leer todo esto porque son muchos nombres, pero vamos con los nombres más significativos, los equipos más significativos. En el caso del Atlético de Madrid, pues ingresó, ya lo sabemos, recuperó a Matías Craneviter, que viene de River Plate, y fichó del Celta a Augusto Fernández. Este Augusto Fernández fue el mismo jugador que el pasado sábado, que no hablamos de eso, estábamos hablando del partido, pero hablamos de la otra incidencia. Pero hubo una incidencia ahí donde se lesionó este jugador. El jugador Sí. Augusto Fernández tuvo una lesión bastante delicada, aparentemente tiene una rotura de ligamento, algo así, y entonces dejó el campo en camilla. Lamentablemente para el Atlético otro jugador con el que no va a poder contar, en el caso pues de este jugador argentino. Que por cierto, como un dato curioso, como son los argentinos, se le acercó Mascherano y le dio un besito ahí en la cabeza ahí cuando se estaba ya retirando en camilla. El Barcelona, pues las dos incorporaciones que ya conocemos, y salieron Cristian Tello hacia la Florentina. Ella estaba en el fútbol portugués y ahorita salió cedido a la Fiorentina. Y el caso de Martín Montoya, que fue cedido al Real Betis, lo debemos tener. Pienso que este fin de semana debería estar haciendo su debut con el equipo de Sevilla. Bayern de Múnich, debido a un par de lesiones que tuvo, dos defensores, tanto Boateng como Javi Martínez, están lesionados. Entonces contrató un defensor que se llama Serdar Tashi, del Sparta de Moscú. Que vienen en calidad de cedido. Entonces, esa es la incorporación que tuvo el equipo de Pep Guardiola. En el caso del Chelsea, entró un jugador muy conocido que es Alexandre Pato, que viene del fútbol brasileño, había ido a Brasil supuestamente ya para finalizar su carrera, pero bueno, está ingresando, pues, en este caso, pues, como cedido al equipo del Chelsea. Y está saliendo salieron una gran cantidad de jugadores. El más conocido aquí es Ramírez, brasileño Ramírez, que se va también al fútbol chino. Los chinos están pisando fuerte, pues, fichando jugadores en Europa. A ver, la Bueno, lluvia. si cuando termine eso, quiero hacer un comentario. Ok, el Paris Saint-Germain no hizo movimiento, el Real Madrid no contrató a nadie, pero sí quiero tu opinión de este movimiento. Salió nada más y nada menos que Denis Cheryshev como cedido al Valencia, y entonces esta cesión, pues yo supongo que va a ser hasta final de esta temporada. La nota curiosa es que Denis Cheryshev, después de haber sido la piedra de tranca que causó pues esta eliminación de Real Madrid en la Copa, ahorita va a jugar la Copa con el Valencia. Y pudiera darse la situación de que si el Valencia elimina al Barcelona y después gana la Copa, pues Cheryshev pudiera levantar la Copa, partner. ¿Qué te parece? Eso sería una ironía bien brava. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿algún comentario al Real Madrid de estos movimientos que no No, hubo? del Real Madrid es que ellos parece que quieren ir por Lewandowski. Ok, pero eso será ya más adelante. No, bueno, eso será en verano y si lo dejan fichar. Y si lo Bueno, dejan ahora sí fichar. pueden, porque por ahora tienen la cautelar. Esa es otra cosa que no me gustó, pero bueno, tienen la cautelar y pueden fichar por ahora. Pero la cautelar significa que van a estudiar el caso para decir no le apliquen el castigo. Pero si eso lo el estudio del caso es así, tú sabes. Operación Morrocoy, van a poder fichar en verano. Bueno, yo no sé lo Yo lo que digo es que lo que es bueno para el pavo no es bueno para la pava en estos casos, porque a nosotros no nos dieron la cautelar y al Atlético de Madrid y al Real Madrid sí se lo dan. Pero bueno, ese no es el tema de este programa. Yo pienso que el equipo que mejor se movió en esta ventana fue la Roma. porque contrató a un buen jugador como es el jugador Estefan Sharawi del Milan. Lo contrataron en calidad de cedido y contrataron también a un buen jugador que es Diego Perotti, delantero de del Genoa, que también viene en calidad de cedido. Salieron de Gervinho, salieron de Ashley Cole, que se fue a la MLS, a Los Ángeles Galaxy, y salieron de Juan Iturbe y de Seydou Doumbia. Entonces, estas dos incorporaciones del Sharawi y de Diego Perotti, que ambos obviamente pueden jugar la Champions, creo que son es una buena un buen movimiento por parte de la Roma, que hay que recordar que se va a enfrentar en la Champions al Real Madrid. Bueno, esos son a grandes rasgos los movimientos que hicieron los jugadores, los equipos que están vivos en Champions todavía. Mira, hay un jugador venezolano que se vio involucrado en esto, si bien se va a quedar en su equipo actual, que es Adalberto Peñaranda. Adalberto Peñaranda juega en el Granada y resulta que los dueños del Granada son los mismos dueños del equipo Watford de la Premier League. Entonces, para poderlo proteger, debido a que en el fútbol inglés no existe eso de la cláusula de penalización, entonces lo que hicieron fue lo fichó el Watford, pasa a ser ficha del Watford y lo cedieron en préstamo de vuelta al Granada. Entonces, a todos los efectos, va a continuar con su actual equipo hasta el mes de junio, que ahí veremos si se incorpora a la Premier League o si se hace alguna otra transferencia. Pero me parece interesante que este jugador, que es muy hábil, que ha marcado ya te voy a decir cuántos goles. Un jugador que inclusive es bien interesante que lo llame Chita para la selección. En el Granada, el primer equipo, tiene 9 partidos disputados y 4 goles, que es un promedio bastante interesante. Más o menos, un poquito menos de medio gol por partido. Entonces, este jugador, pues que obviamente debe tener un gran futuro, pues me parece interesante que cuando terminara su cesión vaya al fútbol inglés con este equipo Watford, que si bien no es de los más mediáticos, de los más protagonistas allá en la Premier League, pues sí estaría, al igual que Salomón Rondón, pues disputando partidos allá en la Premier League. Adelante, Chan. Adelante, Parme. Mira, bueno, que vi una noticia que lo vi por CNN que, yo no sé hasta cuándo, parece que le van a suspender las subvenciones a la CONCACAF y a la Conmebol, pero no dijeron hasta cuándo, no sé si será pasado la elección del nuevo, la nueva junta directiva, y yo creo que es un golpe grave para el. Para la selección, empezando por la selección de mayores de Venezuela, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, pues ni Zidane Ferguson, que vuelve a traer el banquillo, puede hacer algo siendo director técnico, porque si no hay real, no hay ropa. Bueno, pero pudiera ser que se aproveche la oportunidad para hacer la renovación que mucha gente pide. Entonces, jugar más bien con jugadores del patio porque ya la eliminatoria está prácticamente perdida. Entonces, aprovechar estos partidos para meter a jugadores del patio y también a jugadores jóvenes, como es el caso de que he mencionado de Alberto Peñaranda. Ok. ¿Qué más, partner? ¿Qué más tienes por ahí? Bueno, nada, que yo veo que, bueno, no sé si es mi deseo inconsciente de madridista, pero yo veo que el Barcelona con esta cuestión que te dije de 8 partidos en 25 días, eso le va a pegar bastante. Bueno, por ahora tenemos el día de mañana. La Copa del Rey, los emparejamientos ya lo sabemos. Barcelona quedó con Valencia y Sevilla quedó con el Celta. Entonces los partidos de ida, el día de mañana en el Camp Nou, Barcelona recibe al Valencia y la vuelta es el 10 de febrero. En el caso del Sevilla-Celta, pues entonces el día 4 de febrero, partido de ida, y partido de vuelta 11 de febrero. Este es uno de los partidos pues que tenemos esta semana. Y luego entonces el fin de semana, vamos a ver el calendario aquí, pues tenemos en la primera división, el Atlético Madrid recibe al Eibar, viene obviamente tocado del partido del Camp Nou, no solamente por haber caído, no solamente por haberse quedado a 3 puntos del líder, sino por las expulsiones que tuvo, más la lesión del jugador Fernández. El Rayo recibe al Unión Deportiva Las Palmas, los Leones del Bilbao reciben al Villarreal, el Sporting de Gijón recibe al Deportivo. En la Premiership destaca ese partido que tú mencionaste, el Manchester City recibe en el Etihad al Leicester City, que ahí vamos a ver de qué está hecho el equipo de ese Leicester City. Que por cierto está entrenado por un conocido de nosotros, el italiano Claudio Ranieri, que fue entrenador entre otros del Valencia. Ah, sí. El día domingo, entonces el Levante recibe al Barcelona, el Betis recibe al Valencia, Celta de Vigo recibe al Sevilla. Por cierto, que se van a ver también 3 veces, porque estos mismos equipos están emparejados en la Copa del Rey. Entonces se está dando mucho eso de los 3 partidos seguidos. Entonces en esta oportunidad el Celta de Vigo recibe al Sevilla en Liga. Y el Granada recibe al Real Madrid. Este es un partido que así anticipadamente se antoja bastante asequible para el Real Madrid. También el partido de la Comunidad de Valencia ahí visitando al Levante también se ve bastante asequible para el Barça, pero obviamente vamos a ver qué pasa en el terreno de juego, porque los partidos hay que jugarlos, partner, a ver qué pasa. Mira, pero tengo una preocupación A ver, contigo, ¿qué pasó? porque si el Barça, si gana el partido retrasado, gana, así como tú pusiste en nuestras últimas redes sociales, pusiste las sevillanas y cantabas y bailabas, hoy estás así como apagadito, ¿qué te pasa, vale? ¿Qué te pasa? No, no, sino que bueno, no me gusta el juego del equipo. Hay gente por ahí que dice, bueno, resultado mata a juego y lo importante son los 3 puntos. A mí me gusta que se logren los 3 puntos, pero jugando bien. Y como lo dije al comienzo, el equipo no está jugando bien, entonces Ah, bueno, y no estoy ahorita con la... contento por ese lado. Y por la... No hemos mencionado que Neymar está imputado. Ni lo vamos a mencionar. Ah, no, no quiero mencionar eso. No, no, no. Este programa de fútbol, este no es de un programa de impuestos ni Pero eso incide en el fútbol. No, no creo, no creo. No creo. Lo dejamos hasta aquí, partner. Te veo apagadito, ¿vale? No sé, no estás tirando la ventana, las campanas al vuelo como la otra vez, que estás contento, que tirabas cohetes, que tirabas triqui-traqui, que parecía el 31 de diciembre, algo así. ¿Qué te parecieron las sevillanas? ¿Qué te pareció el himno del Sevilla? Pero sí, me pareció todo muy lindo, pero esta vez que van de primero, que van a la Copa del Rey, que van a los octavos de finales, te veo así como medio apagadito, ¿qué te pasa? Si quieres poner la Marsellesa así en honor a Zidane, que le metió, su equipo le metió 6 goles al Español, pues. Nada, lo pongo cuando haya ganado un equipo que le plantee de verdad un equipo de campanilla. Cuando vaya con el Atlético de Madrid, le meta 6 al Atlético de Madrid, ahí sí yo le pongo la Marsellesa, le pongo lo que tú quieras. Él creo que es de Marruecos, le pongo el himno de Marruecos. No, pero jugó contra Francia. Él fue el que metió los 3 goles en la final del 98. Entonces pongo la Marsellesa, pero por una goleada contra el Español de Barcelona, que lo que estaban era así, pase, pase, pase, no. Ah, bueno, pon la musiquita, pon el himno. Bueno, pon el himno, no. Ponle algo fúnebre hazle algo, diciéndole al Español. Diciéndole todo Eso así, a expresa. sin vergüenza. Ah, Eso bueno. es sin vergüenza. Ahorita sí te veo con ganas, con brío, ¿no? Son unos ¿Por qué? sinvergüenzas. ¿Por qué? Eso sí La que me tiene. palabra, la palabra es otra, pero prefiero no decirla en este momento. Sí, ahí sí te desplayas, ¿no? Bueno, gracias por tu participación, gracias a la audiencia y les recuerdo que pueden contactarnos en la cuenta de Twitter, que es arroba rivalesfutbol, también estamos en rivalesfutbol.blogspot.com, también en Spreaker, también en iVoox. Bueno, Horacio, gracias y será hasta la semana que viene. Bueno, levanta el ánimo, vale. Un abrazo y gracias por haberme invitado otra vez. Chao.